Delita. Vamos a recordar clásicos de oro, éxitos de oro, con la romántica Ana Chula y los apasionados en vivo. Y este es un bombazo. Un clásico que nunca pasa de moda. Con Ana, la romántica de Zetanda. Para ti, Juan Cayo. Solo se cambió el camino. Y de ti, y hoy no podemos volver, y es que todo.